Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Es lunes, es día para conectarnos con Federico Buisani. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo andas, Jorge? Buen día, un placer. ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, esperando el complemento. Sí, sí, porque la verdad que anoche se suspendió una tormenta impresionante acá en Montevideo y en todo el país, calculo. Pero bueno, llovió más de una hora y la verdad que a los 30 minutos del segundo tiempo el partido entre Liverpool y Nacional, el árbitro decidió la suspensión, esperó un tiempo ahí como para ver si paraba la lluvia, la cancha mejoraba. Pero bueno, no fue posible. Es más, cuando volvió a mirar cómo estaba el campo de juego, estaba peor que cuando lo había suspendido. Y con una decisión muy correcta, el partido se termina postergando para hoy a las 20:15. Algo diferente es que va a cambiar el árbitro, porque Burgos, que fue después de ayer, que fue esta mañana para Chile, porque tenía un partido de Copa Libertadores el miércoles. Entonces, por lo tanto, quien estaba como cuarto árbitro, Daniel Rodríguez, va a dirigir hoy el partido entre Nacional y Liverpool en el Parque Central. Ayer lo que se jugó, 28 minutos, media hora, un tiro libre en el palo de Liverpool de Martirena, espectacular, un penal no cobrado por una mano de Figueredo, la lesión de Ocampo, que lo sacó, estaba con un tema muscular y bueno, la cancha creo que no ayudó para que él jugara, ya lo pone en duda para el Clásico del domingo, y bueno, un partido donde Nacional capaz que estaba un poquitito mejor, pero que la cancha y la lluvia estaba complicando bastante el trámite, ¿no? Así que bueno, hoy 20:15 va ese pico. Bárbaro, ¿y el resto? Bueno, después tuvimos todas victorias visitantes, es curioso, pero los visitantes están ganando mucho en el campeonato. Plaza le hizo 5 goles en Maldonado a Cerro Largo y previo a debutar mañana en la Libertadores con The Strongest. Boston River en la hora, en una jugada de contragolpe, le terminó ganando 2-1 a River. Torque, que jugaba con Defensor Sporting, que le había ganado a Peñarol, le ganó 3-1 en el Transini. Wander, que jugaba con el líder Fénix, le ganó 3-0. Y Rentista, que jugaba con el líder Danubio, le ganó 1-0. O sea, perdieron dos de los equipos que venían arriba. Y bueno, después queda así el empate de Albion Peñarol, que genera un muy mal arranque para Peñarol, perdiendo 8 de 9 puntos. Yo siempre calculo, ¿no? ¿Cuántos puntos puede perder un equipo para ser campeón en el torneo local? Realmente los campeones andan entre los 28 y los 32 puntos. A veces algún campeón muy bueno, no sé, como el Peñarol de Aguirre, aquel que hizo 42, pero es lo menos probable. Realmente 32, 33, perdés más o menos 12, 13 puntos. Y Peñarol está perdiendo 3 fechas. Entonces empieza a jugar muy apretado el equipo de la Riera, que el otro día tuvo 2 tiempos diferentes. Jugó muy bien el primer tiempo, mereció ganar por 2 goles de diferencia, hizo 1 solo. Se come un gol de pelota quieta por defender en zona, se lo empatan ahí en el cierre. En el segundo tiempo tuvo alguna chance y Irrazábal la sacó y al final terminó regalando 2 puntos que cuestan caro, ¿no? Entonces hay una preocupación con el momento deportivo de Peñarol por la cantidad de puntos perdidos. Yo creo que en nivel de juego no es que esté mal, el tema es que bueno, no la está metiendo adentro y eso le está costando puntos perdidos, ¿no? ¿Hay nerviosismo en Peñarol y preocupación por esto? No, yo creo que no, me parece que no. El que pone el tema arriba a la mesa es la Riera, con sus declaraciones. Pero nadie cuestiona la continuidad de la Riera o que se está evaluando el futuro del técnico. Es el propio técnico que pone el tema en el tapete. Para mí lo hace estratégicamente, ¿no? Es un tema estratégico del entrenador, pero no porque la dirigencia esté preocupada en este momento con el futuro del técnico. ¿Y de qué manera decís vos que lo pone? ¿Porque por las declaraciones que hace? Claro, por las declaraciones, porque él dice que sabe dónde está, que esto es Peñarol, que sabe que tiene que, bueno, ganar el partido. Bueno, pero todo eso más o menos lo sabemos, lo que estamos en la vuelta, que es así, pero no entiendo por qué él pone ahí como en tela de juicio que si no gana se va a ir o que nadie le va a explicar lo que es Peñarol. Yo creo que en ese aspecto sí él es muy consciente, pero no entiendo por qué él plantear la duda, como que el técnico campeón ya falleció. No sé, genera como hay un clima que por lo menos no está muy claro por parte del técnico, ¿no? En ese momento. ¿Qué pensás que va a ser para el domingo? Bueno, lo que tiene que hacer es darle continuidad a un equipo que no creo que haya mucho cambio. Me parece que la única duda que él puede tener es quién juega por el costado izquierdo, de ataque, si juega la Quintana o si juega de repente en ese aspecto Olivera, que ayer arrancó jugando. Pero los que ayer jugaron o los que el sábado jugaron, no sé, Menose, Musto, me parece todos jugadores que van a estar repitiendo en el equipo, ¿no? En ese aspecto no veo que el técnico cambie mucho, ¿no? Ya que estamos con el tema del clásico y para completar la información, ¿es el domingo a qué hora es el partido? El domingo a las 5 de la tarde es el horario del partido y bueno, es el único partido que vamos a tener el ese día, ¿no? Vamos a esperar la nominación del árbitro, ya están todos los temas de seguridad, muy similares a los de los clásicos anteriores. Se acortó un poquito que la gente nacional no esté tanto tiempo, sobre todo esperando dentro del estadio, ¿no? Que el último clásico habían sido como 3 horas, ahora bajaron casi 1 hora para que la gente nacional pueda ir más sobre la hora del partido. Pero bueno, va a ser un partido de mucha atracción. Pero primero hay que jugar hoy Nacional Liverpool, primero hoy hay que jugar Cerrito Deportivo Maldonado para terminar la fecha, y después hablamos del clásico. Yo creo que el gran punto del fin de semana es la Libertadores ganada por Peñarol en sub-20. También. Porque me parece un elemento fundamental. Fíjate que van 6 ediciones de la Libertadores sub-20, el fútbol uruguayo gana 2. La lista aparte, ¿no? 6 ediciones en 4 llegó a la final, lo que ratifica la materia prima del Uruguay, del futbolista uruguayo. Después, claro, cuando llegas a mayores o cuando competís contra equipos poderosos en lo económico, ahí se complica mucho más, pero a nivel de formativa, el futbolista uruguayo muestra la competitividad que tiene. Y ayer una final increíble con Independiente del Valle, 1-1 en los 90, se lo empataron a Peñarol en el último minuto, fue la definición por penales, empezó errando primero el arquero, pues ataja 2 penales Randall Rodríguez. Y bueno, un torneo que tuvo muchas complicaciones para Peñarol, que primero lo juega de visitante, enfrenta a 2 equipos locatarios, a la Liga de Quito y a Independiente del Valle. Lo juega en la altura, tuvo casos de COVID toda la semana, ayer perdió a Oscar Cruz, el delantero titular. Sin embargo, se queda con el Libertadores. Y bueno, me parece que esto no es casualidad. Acá hay un proyecto que Peñarol, el cambio de matriz en la formativa lo empieza en el año 2009, cuando traen a Víctor Púa. Peñarol no tenía un lugar donde entrenar la formativa. Peñarol jugaba en las Acacias históricamente, pero no tenía un centro de alto rendimiento. Y Víctor Púa se lo pide a Damiani, Damiani se lo construye. Y ahí empieza el cambio fundamental en Peñarol en las formativas, que hoy vemos con un montón de ventas, Pelistri, Torres, Álvarez Martínez, Valverde en su momento, todos los jugadores que Jonathan Rodríguez, Brian Rodríguez, todos los jugadores que Peñarol vendió más de 50 millones de dólares en los últimos años. Pero el cambio viene desde ahí. Después, bueno, siguió la línea Curuchet con Auchaín, y ahora, bueno, lo que hizo Rubio diferente fue decir, bueno, aparte de que todo esto estaba muy bien hecho, yo quiero ponerle gente con el origen de Peñarol, que le exijan ganar al jugador, y trajo al Popi Flores y al Caballo de los Santos y los puso como coordinadores, y bueno, se terminan quedando con este título de la Libertadores. Hoy me contaba de mañana Marcelo Broly, que es el técnico de la Sub-20, que dice, cuando me vinieron a buscar, lo único que me pidieron es, queremos ser campeones uruguayos para jugar las Libertadores. Y bueno, fíjate que ese era el objetivo, y desde el día 1 de la planificación por parte de Bengochea estaba en jugar las Libertadores Sub-20 y la terminan ganando. Así que bueno, me parece que es un precioso título este fin de semana que tuvo Peñarol para el fútbol uruguayo. Y me dijo hoy Rubio que ya pidieron jugar la final intercontinental Sub-20, que nunca se jugó, y Peñarol va a hacer la gestión para jugar con el campeón de Europa, que está terminando en el mes que viene, y bueno, así que puede darse, ojalá, la primera final intercontinental de la categoría. Estaría muy bueno, la verdad que sí. Bueno, y hablando de internacional, ¿qué pasó con el resto del fútbol? Bueno, un golazo de Luis Suárez el fin de semana, no sé si lo viste, pero le pegó de izquierda de 40 metros, un gol extraordinario que hizo Suárez para que ganara Atlético Madrid. Bueno, sigue ausente Cavani, eso es una preocupación porque no jugó el fin de semana, y dicen que tampoco estaría para el partido del miércoles entre el United y Atlético Madrid por la Champions. Pelistri sigue comiendo banco en el Alavés, no jugó. Torreira salió lesionado. Godín, campeón de la Supercopa en Brasil, Atlético Mineiro le ganó por penal en la final a Flamengo. Así que bueno, dentro de lo destacado de en el fútbol de español, Real Madrid sigue primero, en el fútbol italiano empató el Milan, perdió el Inter, pero sigue primero Milan con 2 puntos de diferencia, y en el fútbol de la Premier, el Tottenham de Rodrigo Bentancur, que fue gran figura, le ganó al Manchester City, y el Liverpool ganó, y bueno, cortaron diferencias, por ahora el City tiene 6 puntos de ventaja sobre sobre Liverpool. Así que bueno, ahí te diría que está lo más trascendente de Europa en las últimas horas. Bueno, dejaremos pasar la semana y el viernes haremos puesta a punto contigo ya para ver sí, cómo señor. Terminó esto que está pendiente y qué es lo que se viene para el domingo, para el fin de bueno, semana. Bueno, mañana debuta Plaza Colonia en la Copa Libertadores, también. Es un mano a mano con The Strongest. Plaza juega de local mañana en el Centenario y el martes que viene será visitante en La Paz. Esta semana tenemos Champions League y bueno, por supuesto que estaremos el viernes con toda la previa al Clásico y a la fecha. Abrazo para ti, gracias por todo. Saludos, gracias. Chao, Federico. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.